Hola Gise, hola a todos. Bien, por ser lunes, podía estar mucho mejor, pero bueno, vamos ahí tirando. Ay, para darle un poquito de fuerza a este inicio de semana. Decíamos, muchas personas, oyentes, compañeros, que bueno, que conocen que la Tincu forma parte del Centro Comunitario Belém, que es la cabecera de esta organización, nos preguntan, ¿y cómo están? ¿Y cómo piensan sobrellevar este 2024? Entonces dijimos, bueno, vamos a trasladar la pregunta a nuestra compañera. ¿Cómo dimos este inicio de 2024 como orga? Este inicio fue completamente complejo, por donde lo mires, intentando sostener todas las actividades que propone el centro con el costo de nuestros cuerpos, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Sí, tratando de pensar de qué manera conseguimos hojas para que los pibes pinten, de qué manera conseguimos el recurso para que el alimento sea el mejor, o sea, el que teníamos antes de esta mega crisis, pensando todo el tiempo en mecanismos para, no sé, por ejemplo, el sábado hubo una feria y esa plata poder utilizarla para comprar los materiales didácticos que todos los años se compran por lo menos 3 veces al año. Entonces, la verdad es que la sintonía es la de todos en general, pensar que estamos muy cansados y que recién es el comienzo de año, ¿no? Pero estamos cansados por esto, porque desde que arrancó el año le estamos poniendo el cuerpo a pensar en cómo podemos hacernos, nos damos por vencidos y el desgaste mental y físico que te lleva a tener que pensar todas estas dinámicas diferentes. Bueno, la feria que surgió ahora, que nos fue bien, entendemos que nos fue bien porque era nuestra primer feria, después de mucho tiempo, una experiencia diferente que te acerca mucho a la comunidad. Voy a volver a rescatar lo que dije en diciembre, si no me equivoco, o volví en febrero, ya no lo recuerdo. En diciembre, sí. Que estas experiencias lo que hacen es acercarte a la comunidad, a tus compañeros, el pensar en estas propuestas, pero bueno, tiene un costo muy alto para quienes estamos poniéndole el cuerpo. Incluso para las compañeras, que las compañeras tengan que poner de su bolsillo cuando tampoco tienen para los materiales, es totalmente injusto. Y eso también te hace como repensar, bueno, ¿qué estamos haciendo que una compañera tiene que poner de su bolsillo para poder garantizarle el distintivo a los que ingresan este año? También te empieza a hacer ruido todas esas cuestiones en las que nosotros habíamos avanzado un montón en cuestión de reconocimiento, de hasta dónde era nuestro límite como educadoras, qué límites podíamos cruzar y qué no, dependiendo de las circunstancias. Bueno, este es un límite que se cruzó. Que las educadoras tengan que poner de su bolsillo para comprar nos parece algo totalmente aberrante en este momento, en donde a ellas también le hace falta, porque nosotros somos parte de este barrio y somos trabajadoras. Todo eso responde tu pregunta. Un poco, creo que quedó bastante claro que es un inicio bastante complicado. Y sin duda lo que pasa acá en el centro comunitario siempre es un termómetro de lo que sucede en el barrio. Digo, ¿cómo fue también el inicio para las familias? ¿Ustedes cómo, si se puede hacer algún censo, termómetro, en qué circunstancias o en qué situación se encuentran hoy las familias del barrio? Lo que pudimos observar con Sil, que quien me acompaña en la coordinación, es muchas mamás muy repartidas en su semana de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que antes trabajaban dos o tres veces por semana y ahora tienen dos trabajos el mismo día. O sea, trabajan de lunes a viernes y tienen dos trabajos el mismo día. Entonces, hay una cuestión con el que no alcanza que llevó a esas mamás a trabajar el doble y hasta el triple, porque si después vuelven a casa y siguen trabajando, entonces estamos hablando de triple jornada laboral. Y eso lo que hace es una mamá y una familia totalmente agotada, por donde la mires, porque una familia que depende de su mamá todo el tiempo trabajando, el desgaste físico que tiene, el transporte, todas esas cuestiones hacen que el ambiente se vuelva cada vez más hostil y violento y te empieza a llamar la atención, y no hay formas de poder parar eso. Lo que nosotros podemos hacer es atender y tener a las infancias en este espacio y tratar de brindarle toda la paciencia y el amor que requiere, porque su mamá le está poniendo el cuerpo en otra situación. Y eso sí se vio, por lo menos las últimas mamás que vinieron, que piden el área maternal, que es para específicamente las mamás que trabajan, se ve que tienen muchos trabajos en diferentes lugares, lo que es totalmente agotador. Claro, sin duda. Y el centro en este 2024 también se vio con jornada reducida. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto, que es también totalmente nuevo para el centro? Sí, nosotros dependemos de UDIS, de la provincia, en las cuestiones de incentivo y de funcionamiento del espacio específicamente, lo que tiene que ver con la luz, con, como decía recién, el material didáctico que usan las infancias, los incentivos de las trabajadoras, y no hubo un aumento para nada de esa beca que percibimos. Entonces, frente a eso, nos vimos obligados a reducir el horario de atención que estábamos teniendo, que hace 40 años es de 8 a 5 de la tarde, y ahora es de 8 a 3. O sea que reducimos 2 horas ese servicio y esa atención, que creemos que es un golpe muy fuerte para nosotros como prestadores de un servicio, pero que también es una forma de decir, bueno, es un límite a lo que nosotras como trabajadoras podemos hacer y esperar en algún momento si la provincia nos aumenta, que creemos que es lo justo, que nos perciban como trabajadores esenciales, porque nos han percibido como trabajadores esenciales en otro momento, poder volver a retomar esas 2 horas. Pero mientras tanto era insostenible que nuestro incentivo esté muy por debajo del salario mínimo. Y otra vez vuelve a la discusión ese incentivo por debajo del salario mínimo de las educadoras, y las educadoras comprando materiales para las infancias, digo, claro, es como muy difícil de poder sostener. Y eso también afecta a las familias, uh-huh. Porque esto, una mamá que lo podía dejar hasta cierto horario, se ve reducido ese servicio, pero también creemos que es necesario por nuestra salud económica, si se quiere decir, claro. Invento un término que no existe, que es salud económica, era necesario porque somos parte de esta comunidad trabajadora. Claro. ¿Y cuáles fueron la reacción, digo, del barrio, de las familias? ¿Cómo lo han tomado, digo, a la reducción? ¿Cómo han tomado, digo, todas estas medidas que decíamos, bueno, el fin de semana la feria y demás? Nosotros en diciembre, cuando yo subí a charlar, pudimos contarle a las familias que la situación que nosotros estábamos uh-huh. atravesando era crítica, porque uno de los convenios que tenemos, que es el de alimentos, depende de Nación, y teníamos mucho miedo e incertidumbre con respecto a lo que se iba a pasar. Entonces habíamos avisado a las familias que muy posiblemente no podíamos brindar el servicio de alimentación, entre otras cosas que podían pasar. No habíamos pensado esta posibilidad, pero sí habíamos alertado. Van a haber cambios. Claro. No sabemos si va a ser específicamente sobre el kilo de milanesa que comíamos o sobre lo que pasó efectivamente, que fue el cambio de servicio. La familia nos acompaña un montón, las familias por lo general son empáticas en ese sentido, pero porque trabajamos con familias hace muchos años, uh-huh. Nos conocen un montón, y quienes nos conocen saben que no es una cuestión de, bueno, no tenemos ganas de laburar, sino que hay una cuestión atrás que es insostenible para nosotras, y era esa jornada de tantas horas con un incentivo tan poco. Y además era nada, el tener que cocinar más, hablo de la merienda específicamente. Ahora la merienda se puede llevar, se les da a la familia la merienda para que se la lleven, entonces es una reducción en el gas, es una reducción en la luz, digo, se intenta ahorrar por todos lados, no solamente en ese sentido. Y bueno, y en la feria, por ahí el contar a la familia en qué situación estábamos también incentiva. Y esto de que todas las familias estamos haciendo ferias, claro. Independientemente de qué se haga acá, en la plaza 3 veces por semana hay feria, y en la zona se arman en los espacios públicos. Esto que antes era un trueque, ahora es una feria. Y también hay un poco de trueque porque hacen cambio de mercadería, uh-huh. y demás. Entonces, nada, la propuesta era más que nada el espacio físico, que era un punto en común de muchas familias, y funcionó bien. Así que bien, veremos después en qué situación nos quedaremos, porque también es seguir poniéndole el cuerpo a nosotras, ¿no? Claro. O sea, pensar en una feria un sábado es que las educadoras vengan un sábado a generar el recurso para quienes vienen acá. Bien. Estamos en marzo, ¿no? No, a mediados de marzo. Es muy duro que sea a mediados de marzo, y todos, bueno, creo que en todos lados se repite esto, lo del cansancio mental, de tener que estar pensando estrategias para básicamente sobrevivir. Digo, pero ¿cómo ves en este 2024? ¿Qué es lo que se espera? ¿De qué formas uno continuar? Nosotros somos resistencia. Y no hay que romantizarla para nada. Soy de las personas que no romantizan esas situaciones, pero creemos que pensar en seguir construyendo a pesar de es algo que nos caracteriza. Estas son todas pálidas las que yo te tiré, pero en biblioteca, por ejemplo, el 19 de marzo vamos a estar pintando en el Gorki con el taller de mural, con Luca y Anaí, y eso es algo que para nosotros es recontrapositivo en un contexto en donde se ponen dudas si fueron 30.000 compañeros desaparecidos, en un contexto en donde se reivindica a dictadores. Poder hacer estos actos simbólicos te llenan un poquito el alma en un lugar, en un contexto en donde, claro, no hay una buena. Y lo hablamos siempre con Pato en biblioteca, ¿no? No te dan tiempo de asimilar las cosas. Por ejemplo, el complejo de Chapa que se está por cerrar, para nosotros eso es terrible, porque Chapa, Jóvenes y Memoria, siempre es un proyecto y es una salida para nuestros pibes. Trabajar, investigar y después ir a conocer el mar para cerrar ese proyecto es una de nuestras actividades emblemáticas, claro, y que levantamos, amor, y que nos encanta. Entonces, esas situaciones nos tiran abajo, pero bueno, esta propuesta es de, bueno, vamos a seguir peleándola, vamos a seguir sosteniendo, porque creemos que estos ideales son los que nos representan, es lo que nos sostiene en pie, es poner un objetivo corto, decir, bueno, en marzo tenemos estas actividades, ¿cómo las podemos sostener? Vamos a empezar a hacer rifas para poder costear en los micros. Eso es algo que nos apunta directamente. Digo, antes había un presupuesto para los micros, ahora ese presupuesto no existe. Claro, entonces, ¿cómo nos movemos con los adolescentes? ¿Cómo nos movemos con las infancias? Es esto, es maniobra todo el tiempo con respecto a los recursos, y quieren eso también, ¿no? Quieren un poquito que uno se canse y diga, bueno, listo, no nos salimos a ningún lado, nos quedamos acá encerrados, y nosotros apostamos a que no, a que vamos a salir igual y que vamos a tratar de sostener lo más que podamos esta situación. Para aquel que está escuchando y tal vez se prende recién ahora la 107.3, no sabe qué es el Centro Comunitario Belém, ¿nos querés contar un poquito cuál es el servicio que presta y a cuántos niños y niñas adolescentes? El Centro Comunitario Belém es un espacio que funciona para el cuidado de las infancias y la alimentación. En estos momentos en donde falta el alimento, nos volvemos esenciales en ese sentido. Es totalmente gratuito y abarca edades desde los 3 meses hasta los 23 años que tienen ahora uno de los jóvenes más grandes de biblioteca. Funcionamos de lunes a viernes, por el momento de 8 a 3. En algún momento volveremos a retomar nuestro horario viejo de 8 a 5. Y generamos diferentes actividades. Recién contaba un poquito lo que es el espacio del área de jóvenes. Después está escolares, en donde vienen los chicos a contraturno de la escuela. Infantil, en donde funciona sala de 4 y 5 con el prestamiento escolar según jardín. Uh-huh. Y el área maternal, en donde están las infancias que sus mamás, sus papás, sus familias trabajan y no tienen dónde quedarse. Así que es un amplio servicio para todas las edades. Somos muchísimos compañeros, somos más de 30 compañeros que hacen funcionar esto. Contamos con una radio comunitaria y popular hace muchísimos años, uh-huh, también. Así que somos un pequeñito gran monstruo dentro, uh-huh, de esta comunidad. Claro, de este sistema. Y este año, además, cumpliendo 40 años en el marco de todo esto. Este año cumpliendo 40 años y decís, bueno, ¿cómo pensar en un festejo? ¿Cómo puede ser? ¿De qué manera? ¿Cómo juntas el recurso para festejar? Porque también entra la contradicción de bueno, no tienen plata para tal cosa, pero se van a poner a festejar. Y yo creo que hay que festejar. Digo, para mí, los momentos de encuentro con otros compañeros, con otras personas que comparten nuestros ideales, es totalmente necesario. Y que aparte eso es lo que nos quieren arrebatar. Digo, pensando en el 8M, el viernes pasado, la movilización era totalmente movilizante, valga la redundancia, encontrarte con tanta gente y lo lindo de saber que no estamos solas, que compartimos ideales, que a pesar de que nos amenacen, vamos a seguir estando en la calle, tiene una cuestión ahí que te ayuda a seguir, digo, porque es eso, es ayudarte a seguir un poquito más y ver hasta dónde uno puede sostener estas situaciones, ¿no? Es incierto eso también.